Llegó el cajón redondo. Cuando se muera al cementerio, a las patadas lo voy a llevar. Cajón redondo, cajón redondo, ese chabón le voy a fabricar. Cuando se muera al cementerio, a las patadas lo voy a llevar. ¡Pateamos todos! ¡Un poquito! ¡Con Gaitán! Por fin se murió este hijo de mil...